Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos al informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Como siempre, agradecerle a usted que nos sintoniza a través de alguna de estas emisoras, ya sea en Guatemala por Radio Universidad San Carlos o Radio Cahuinaquel, en Costa Rica por Radio Actual o Radio Pampa, en Panamá por Radio Veraguas, en El Salvador por Radio Iscanal, o en México por Radio Teocelo, así como en Alemania por Radio Dreieckland, o bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. De inmediato, los titulares más importantes de esta emisión. El Estado de Guatemala ha cancelado millonarias sumas por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este país ha pagado casi 21 millones de dólares para compensar las múltiples violaciones a los derechos humanos. Fracasó el Tratado de Comercio de Armas en Naciones Unidas. Con la iniciativa se pretendía regular la venta de armas convencionales y prohibir la transferencia de las mismas. Esta fue una semana de movilizaciones en Costa Rica. Por un lado, un movimiento de protesta pedían a la administración Chinchilla retirar los proyectos de ley privatizadores de electricidad, mientras las y los agricultores exigen la aprobación de un proyecto de ley que trata el cobro del impuesto de bienes inmuebles. En Honduras se agudiza la conflictividad agraria. Esta semana se reportaron nuevos desalojos y ataques contra la población campesina, dejando como saldo varias personas heridas. En Costa Rica, miles de personas se congregaron esta semana en la marcha convocada por los trabajadores y sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad. Cooperativas de generación eléctrica también se hicieron presentes. La iniciativa de protesta obedece a la postura en contra del proyecto de ley de contingencia eléctrica, el cual es catalogado como un intento por privatizar el mercado de la electricidad. Más allá de la protesta, el movimiento en defensa de la luz busca promover una discusión con varios sectores en busca de lo que denominan un nuevo proyecto de país en materia de electricidad. El gerente de atención a asociados de Copelesca sostiene que lo que defienden es el modelo eléctrico y que están en contra de que los recursos costarricenses beneficien a un sector extranjero. Porque al quitarle al sistema los proyectos pagos por los costarricenses y que pues, son administrados en este caso por privados pero con recursos naturales, aquellos que ya están sin costos financieros entran dentro de una bolsa país de generación y la intención del sector de generación privada es sacarlos y poder negociarlos ellos directamente a nivel de Centroamérica, que actualmente tiene deficiencias y problemas de producción y mucho de ello con fuentes térmicas que son bastante costosas y sin lugar a duda pues pretenderían aprovechar este beneficio. Entonces, ¿cuál es la intención nuestra? Que no estamos de acuerdo en que los recursos naturales de los costarricenses se vayan para Centroamérica beneficiando a algunas personas puntualmente. Y menos aún que la clase productiva pequeña de este país, hablemos de los agricultores, pequeños industriales y comerciales, se vean en desventaja competitiva porque algunas transnacionales y empresas muy grandes se verían beneficiadas, pero en detrimento de la sociedad. Nosotros estimamos, en función de lo que hemos investigado a nivel del mundo, que la tarifa eléctrica tranquilamente podría duplicar su valor para los usuarios residenciales, comparándolos con otros países como Salvador, que ha implementado este tipo de mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Es la universalidad del servicio que se ha brindado aquí en Costa Rica, que nos ha permitido ser el cuarto país del mundo en generación de fuentes renovables, el primer país en Latinoamérica en cobertura eléctrica, porque en muchos países, además de que la tarifa es más cara, no toda la población tiene acceso a este servicio. En Costa Rica, el 99.3% de la población dispone de este beneficio. Seguido a esta manifestación contra el proyecto de ley de contingencia eléctrica, se realizó otra protesta. Esta vez reunió al sector agrícola costarricense, quienes se declaran en contra de la variación que trata el cobro del impuesto de bienes inmuebles. El sector agropecuario costarricense exige la aprobación de un proyecto de ley que considera más equitativo para el pago de impuestos. El diputado del Partido Acción Ciudadana, Jorge Gamboa, se refiere a la iniciativa. Y ellos ellos están apoyando pues a que se les apruebe un proyecto de ley conocido como el 18070 8020, ¿verdad? Para que se le exonere un 80%, digamos, de esos impuestos que a partir de 1995 se han elevado a un 1000, 2000, 3000, hasta un 4000%, dependiendo de la zona. Y habían cerca de, bueno, algunos calculan 20.000, 25.000 familias campesinas que se presentaron en el centro de San José. Y no solo por esa marcha, no solo la marcha significó el hecho de venir a protestar por la plataforma de valores, sino que venía a protestar, digamos, que desde 1980 los partidos de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana han golpeado al sector agropecuario en Costa Rica, han abandonado al campesino y se han dedicado a otros esquemas o propuestas de desarrollo, la agroexportación, por ejemplo. El legislador también se refirió a las dificultades y oposiciones que existen tanto dentro como fuera de la corriente legislativa. Con la marcha se logró que los diputados, 47 diputados presentes, votaran a favor una moción de posposición, que esto implica es que el proyecto de ley, cuando entra en la corriente legislativa, a las sesiones extraordinarias que será convocado, ya fue convocado hoy por el Poder Ejecutivo, entonces se vea en primer lugar. ¿Qué sucede ahí en adelante? Bueno, hay dos informes afirmativos, uno de mayoría y uno de minoría. El de mayoría corresponde a que el impuesto sea un 50-50, exoneración y pago de un 50%, y el informe de minoría, que es el que ellos quieren que se apruebe, que es que se exonere un 80% y paguen un 20%. Eso será discutido la próxima semana, lunes o martes, pero de antemano ya salieron algunos diputados de diferentes fracciones legislativas que son municipalistas, que fueron exalcaldes y regidores de alguna municipalidad del país, ya están opuestos, digamos, a este proyecto. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras Centroamericana, la información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Honduras. En este país se agudiza la conflictividad agraria. Esta semana se reportaron nuevos desalojos y ataques contra la población campesina, dejando como saldo varias personas heridas. Le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal en Honduras, Dunia Montoya. Al menos 5 campesinos fueron heridos esta semana en un nuevo ataque armado contra labriegos en el Valle del Bajo Aguán, en el norteño departamento de Colón. Hace apenas unos días, un campesino fue asesinado dentro de una de las fincas productoras de palma, en disputa con el terrateniente Miguel Facusé Barjún. Desde el 2009, que los campesinos de los movimientos Muca y Marca entraron a las tierras en litigio con los empresarios Facusé, René Morales y Reinaldo Canales, suman 65 los campesinos asesinados y 6 desaparecidos. El presidente del régimen, Porfirio Lobo Sosa, anunció que se descarta la declaratoria del estado de sitio en la zona del Bajo Aguán, como se venía manejando públicamente por algunos de sus funcionarios. Afirmó que buscarán un plan integral para detener los altos niveles de violencia y crímenes motivados por la tenencia de la tierra, propuestas que podrían ser enviadas al Congreso Nacional. En las últimas semanas, dirigentes del partido político al que representa el mandatario Lobo Sosa, el Partido Nacional, acusó que grupos campesinos están invadiendo tierras para robar las cosechas y así financiar la campaña política del naciente organismo surgido de la resistencia contra el golpe de Estado, el Partido Libertad y Refundación Libre, que se presentará en noviembre a participar en el proceso de elecciones internas y primarias. En otro municipio del norte, en San Manuel, en el Valle de Sula, por quinta ocasión, población, policías y militares desalojan violentamente a campesinos y campesinas que integran el movimiento campesino Moxan, quienes desde el 17 de abril de este año se enfrentan por la recuperación de tierras en posesión ilegal de la compañía azucarera hondureña CASA. La policía arremetió contra los campesinos y campesinas disparando y fueron perseguidos y capturados varios de ellos. Uno de los dirigentes de la agrupación, Gerson Fajardo, fue apresado, acusado por la empresa azucarera de usurpación de tierras. Y en la ciudad del Progreso, en el departamento de Yoro, otros grupos campesinos ocuparon más de 3.000 hectáreas que la empresa azucarera del norte Azunosa tiene en posesión ilegal desde hace más de 30 años. Pero en menos de 12 horas fueron presionados para que salieran por unos 100 miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la Policía de Investigación, quienes amenazaron con apresarlos sin presentar ninguna orden judicial de desalojo. El Instituto Nacional Agrario, INAH, tomó la resolución definitiva el 26 de marzo de este año de expropiar más de 3.000 hectáreas, equivalente a más de 5.000 manzanas. Azunosa acreditó en marzo tener en propiedad 3.894 hectáreas. Sin embargo, las leyes agrarias establecen que en el Valle de Sula, donde están ubicados, una persona natural o jurídica solo puede tener 250 hectáreas. Entonces nosotros ahora, cuando se dio una resolución, y esta resolución es para una expropiación de la tierra que tiene un sobretecho de Azunosa de 5.227 manzanas, nosotros ese es el proceso que llevamos a recuperar los sobretechos. Que las tierras son para los campesinos, para la ley de reforma agraria. Y se lo ha dicho César Han, al señor ministro de Lina, negrito en Cóstela, que yo lo voy a apoyar, la tierra es para los campesinos. Entonces, queremos que cumpla, eso es lo que queremos. La azucarera del norte es ahora propiedad de la transnacional Sam Miller, que compró desde hace 10 años la cervecería hondureña, quien consume casi todo el azúcar que produce el ingenio Azunosa para la elaboración de refrescos de la línea de la compañía Coca-Cola. Para las amigas y amigos de Voces Nuestras desde Honduras, les informó Dunia Montoya de Comunicación Comunitaria. En Honduras. La capital de San Pedro Sula en Honduras es calificada como la ciudad del crimen. 20 personas al día mueren de forma violenta, según lo destaca el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de ese país. El detalle de esta información con Yolani Pérez. Estuvimos aterrados, encerrados dentro de nuestras casas y estamos conscientes de que son personas que se conocen dentro de la comunidad, que se han dedicado al sicariato, cuestiones de drogas. En la comunidad la mayoría de la gente realmente está con un temor terrible. La situación de violencia e inseguridad en Honduras es incontrolable. En días recientes, medios internacionales ubicaron a la ciudad de San Pedro Sula como la capital del crimen. La cifra de muertes va en ascenso, a tal grado que datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revelan que cada día 20 personas mueren de manera violenta. Migdonia Ayestas, coordinadora del observatorio, cree que los datos deben servir para que las autoridades busquen acciones que frenen la inseguridad que la ciudadanía vive en sus barrios y colonias. Una de las cosas importantes es que nosotros como hondureños debemos entender que estamos en la mirada mundial, sobre todo porque a nivel general de población y de país somos uno de los países más violentos. Eso no significa que deben calificarnos por municipios o por departamentos como tal eso. El Observatorio de la Violencia siempre ha mantenido la posición, y porque las estadísticas y la investigación científica que nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras establecemos, hemos dicho que San Pedro Sula no es la ciudad más violenta de Honduras. Y es que hay otras ciudades que La Ceiba, por ejemplo, ocupa el primer lugar de la violencia en el país como cabecera municipal. Pero cuando ciertos reporteros y cuando periodistas hacen eso, el análisis se lo hacen en función del número de muertes que ocurren en un municipio. Eso hace que te puedan comparar, pero la como científicamente te comparan en el mundo es a través de la tasa de homicidios. Nosotros como Observatorio de la Violencia registramos esa información. En el año pasado De 19 a 20 personas murieron diariamente. Mientras el gobierno decide emprender acciones concretas que atiendan el grave problema de violencia, es la población que dentro de sus mismos barrios y colonias sufre el incremento de la criminalidad. Pero la verdad que ahora días andaban unos muchachos por ahí, una mara, ¿verdad? Usted sabe que siempre en las colonias siempre salen maras por ahí de repente y hubo algo ahí. Sí, así es. Pero y necesitamos seguridad, ¿verdad? Ahí para que todo estemos tranquilos. Es peligroso. Bueno, la policía nunca llega a tiempo cuando las personas están en problemas. He tenido informes también de que se han metido a las cocinas robando provisiones, robando cosas como esas, ¿verdad? Entonces la gente está un poco preocupada. Pues allí cerca muertes no, ¿verdad? En las otras comunidades cercanas sí, pero cerca de donde nosotros no, más que todo ha sido robo. Bueno, en estos últimos días no hemos tenido problemas, ¿verdad? Que lamentar, ni robos, ni tampoco violencia, de agresiones. Sí, hay muchachos, ¿verdad? Que fuman droga, pero son pasivos. Honduras tiene en San Pedro Sula su centro económico, pero también la ciudad más peligrosa del mundo. Con una tasa de 148 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ha desbancado a Ciudad Juárez en México como capital de las muertes violentas. Un reporte especial de una agencia internacional señala que Honduras, situada en el camino del tráfico de drogas entre Sudamérica y Estados Unidos, las causas de tal nivel de violencia parecen recaer en la pobreza extrema, la corrupción de los gobiernos y el negocio de las drogas que controla en gran parte la ciudad. Para el espacio mesoamericano Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Desde hace 8 años, Costa Rica espera que sus diputados y diputadas tomen una decisión lógica, elemental. Han pasado 96 meses sin que se decida preservar la vida. En casi 3.000 días, la Asamblea Legislativa incumplió con garantizar al país un derecho humano fundamental, el derecho al agua como un bien de dominio público. Es hora de decidir. Costa Rica exige a sus representantes integridad y criterio. Costa Rica exige la reforma constitucional del agua. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Guatemala. El Estado de Guatemala ha cancelado millonarias sumas por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este país ha pagado casi 21 millones de dólares para compensar las múltiples violaciones a los derechos humanos. Para ampliar la información, le damos el pase a nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Desde la sentencia emitida en 2001 por el caso conocido como la Panel Blanca, Guatemala ha sido obligada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a indemnizar en 12 ocasiones a víctimas del conflicto armado interno. En total se han pagado 20.8 millones de dólares a 468 personas para compensar violaciones a los derechos humanos. Un reportaje publicado por un diario local señaló que existen actualmente 2 casos que se encuentran en fase final, que podrían terminar en sentencias multimillonarias: el proceso por la masacre de Río Negro y el diario Militar. El resarcimiento que la Corte podría emitir puede representar 150 millones de quetzales para el Estado, además que hay otros 85 casos activos en el sistema interamericano. Entre los casos que conoce el órgano interamericano están las desapariciones de la periodista, poetisa y escritora Alaide Fopa y su piloto, así como la de Antonio Ciani, secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Además figuran la masacre de Cocop en Nevaj Quiché y la de la Estancia de la Virgen en San Martín, Jilotepeque, departamento de Chimaltenango. Antonio Arenales Forno, secretario de La Paz, afirmó que si algo molesta al Estado sobre la CIDH es que la compensación que fija para las víctimas es superior a lo establecido por el Programa Nacional de Resarcimiento. Mientras el programa cancela como máximo 44 mil quetzales por grupo familiar, las cifras en la Corte se multiplican por 10. Arenales recordó que Guatemala aceptó la competencia de la Corte en 1987, pero solo para conocer casos posteriores a esa fecha, y agregó que el Estado no puede ser condenado por denegación de justicia, ya que las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno fueron amnistiadas en 1996. El secretario de la Paz insistió que Guatemala reconoce su responsabilidad por los crímenes que cometió durante el conflicto armado. Sin embargo, no está dispuesto a aceptar que la CIDH le ordene cuánto pagar y a quiénes entregárselo. El Estado ha tratado de evitar siempre las condenas de la CIDH, por lo cual ha promovido acuerdos amistosos con las víctimas para que la Corte no establezca el monto del resarcimiento, a cambio de una indemnización por lo regular menor que la establecida en el órgano continental. El Estado se ha comprometido a hacer avanzar el proceso en las Cortes Nacionales, sin embargo, solo en dos casos se ha hecho efectivo. Edgar Pérez, abogado en los casos del parcelamiento Las Dos R's y Río Negro, afirmó que aunque el Estado quiera reducir las peticiones al resarcimiento, lo que principalmente buscan las víctimas es la sentencia como reparación. En 2000 firmamos un acuerdo de solución amistosa por el caso de Las Dos R's. El Estado se comprometió a que el caso avanzaría en la justicia nacional, pero 6 años después tuvimos que romper el acuerdo debido a que la justicia no avanzó. Si quieres justicia, no firmes, porque el Estado solo espera que te quedes con el cheque y que te olvides, declaró Pérez. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. En Panamá. La región mesoamericana es una de las zonas más afectadas y amenazadas por el modelo minero extractivo. Esta semana se celebró en Panamá el Día de Acción Continental contra la Minería. El detalle con Olmedo Carrasquilla. En Panamá, como a nivel continental, se realizaron acciones en esta semana contra el modelo extractivo minero canadiense. En este caso, el LM4, un movimiento que aglutina a distintas organizaciones, también realizó acciones de piqueteo, movilizaciones, acciones también en las embajadas de Canadá en distintos países, reclamando esos derechos humanos que se han violado de parte de transnacionales a pueblos indígenas como a pueblos campesinos. Entre otras acciones también se reclamó justicia ante las afectaciones de salud, afectaciones al ambiente y por supuesto una fragilidad con que los estados tienen las leyes en materia de extracción minera. Entre otros puntos hay que mencionar que el 15 y 16 de julio se realizó el Tribunal Popular Internacional contra este tipo de modelo extractivo. En la región se conoce la transnacional Goldcorp, que ha hecho distintas afectaciones tanto al ambiente, a la salud y a los derechos humanos. Pero para este caso en Panamá tenemos a Ricardo Martínez del colectivo Voces Ecológicas, quien señala algunos aspectos de estas actividades durante esta semana. En Panamá estamos con lo que es la organización Pro Cierre de la Minería Petequilla, el Frente Santeño contra la Minería, la Coordinadora del Pueblo en Defensa de Pueblos Indígenas, que hemos realizado diferentes actividades. Por ejemplo, en la capital estuvimos realizando reuniones y una conferencia que se estuvo dando. En lo que fue el Frente Santeño contra la Minería, también realizó lo que fue una manifestación conjunta con el Frente Redano contra la Minería. Todo esto como parte de las acciones que se hicieron contra la minería y es un movimiento que va creciendo cada día más. Pueblos indígenas, organizaciones ecológicas, organizaciones campesinas de derechos humanos, de mujeres y populares se han movilizado a nivel continental contra este modelo extractivo y definitivamente tanto del sur como en Mesoamérica se han hecho acciones debido a las violaciones de los derechos humanos y que por supuesto se clama por un mejor desarrollo ecológico, un mejor desarrollo equilibrado con el ambiente, en donde la soberanía alimentaria sea el tema de plataforma dentro del desarrollo local de las regiones. Informó para la revista Voces Nuestras Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor de Panamá. En México fracasó el Tratado de Comercio de Armas en Naciones Unidas. Con la iniciativa se pretendía regular la venta de armas convencionales y prohibir la transferencia de las mismas. Desde ese país nos amplía el comunicador Mauricio Álvarez. ¿Qué tal, amigos de la radio revista Voces Nuestras? Me encuentro con Sara San Martín. Ella es directora del Centro de Estudios Ecuménicos y también es parte de la campaña internacional ecuménica para presionar y lograr un tratado de comercio de armas. Y es que desde que inició el mes de julio, 193 naciones se reunieron para negociar un tratado de armas que regule las transacciones de armas, evite contrabando y tráfico ilegal. Sara San Martín, bienvenida a este espacio. Gracias, Mauricio. Están finalizando las negociaciones en las Naciones Unidas. Estos 193 naciones no se logran poner de acuerdo para lograr un tratado fuerte y robusto como se buscó. ¿Qué fue lo que ocurrió en este mes de negociaciones? Sí, las negociaciones ya, la conferencia ya terminó el viernes 27 y como bien dices, pues no hubo acuerdo. Entonces no existe hoy por hoy un tratado, que es un proceso que viene desde el 2006. Hubo un acuerdo de la Asamblea General de ir creando un tratado de comercio de armas internacional que regule todas las transacciones y todas las ventas y que logre, sobre todo el objetivo principal es que lograra limitar el comercio ilegal de armas, porque no se sabe hacia dónde van estas armas. Bueno, sí sabemos que lo que generan son más violencia, ¿no? Todo este comercio ilegal, que logre poner criterios y estándares también humanitarios de respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional. Entonces, fue un mes muy intenso, muy intenso. La primera semana fue como que por nimiedades y cuestiones más políticas no se entró al meollo del asunto. La segunda semana entraron un poco más a trabajar más los contenidos. Pero finalmente en lo que no se pusieron de acuerdo fue en incluir toda la parte de municiones y de partes o suministros para las armas, que no se incluía, que no quedaba muy claro la cuestión de las transferencias, o sea, no se hablaba de que también se incluyera todo lo que es la transferencia y el paso, el camino por el que van las armas, y también el uso del finalmente, que había ahí como muchas ambigüedades en que si era el uso final o los destinatarios que la usaran finalmente. También no tenía el último borrador, porque estos se fueron preparando borradores para presentar. Durante el 2011-2012, lo que llevamos, hubo un comité que estuvo trabajando ese borrador, pero luego se fue modificando en estas semanas. Entonces, principalmente los países que presionaron para que se necesitaba más tiempo, ¿no? Fueron unos 5 países: Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Cuba, un poco por la cuestión de soberanía también. Y 90 países estaban ya de acuerdo de alguna manera en que sí se firmara y que se incluyeran estas cosas en el tratado. ¿Qué sigue? ¿Cómo continúa el diálogo entre las naciones? ¿Y qué se espera? ¿Se espera lograr un tratado que regule el comercio de armas y contribuya a la disminución de la violencia en el mundo? Sí, nosotros decíamos, más vale no tener en este momento un tratado si va a ser débil. Más vale no tener tratado que tener un tratado débil. Y entonces, pues sí, después de tanto esfuerzo, lo que queremos es continuar, ¿no? Y redoblar esfuerzos, las organizaciones civiles, las iglesias, las organizaciones de fe, exigiendo el tratado que se necesite. Ahorita las 90, al final de la conferencia, 90 países dijeron y declararon que estarían de acuerdo en que se firmara un tratado fuerte. Entonces, lo que seguiría es que la Asamblea General de la ONU, hay una en octubre y una en diciembre, algunos países, y de hecho ojalá 90 o más, pidieran que se firmara el tratado, y entonces sea una firma en la Asamblea General, que ahí es por votación, no es por consenso. En la conferencia tiene que ser por consenso, y eso fue lo que atoró. O sea, que todos los países tenían que estar en consenso de que del texto y de todas las minucias del texto. Y desde aquí de México tenemos una campaña fuerte con Alianza Cívica desde el año 2011 de no al contrabando de armas, en donde también se le está pidiendo a Barack Obama que se haga algo para regular todo lo que pasa por la frontera a México, que ha incrementado tanto la violencia. Sara San Martín, te agradecemos mucho esta información y esta reseña que haces de